arrebatan, estoy aquí, ven a sentirme. Te entrego todo, todo lo que está en mí. Te vas, te escapas, te dejas un día. Quiero partir, quiero seguirte. Muchas palabras que me atan, muchas locuras que se escapan. Estoy aquí, ven a sentirme. Te entrego todo, todo lo que está en mí. Te vas, te escapas, te dejas hundir.